Kaixo, arratsaldeon, o egunon, mejor dicho, bienvenidos y bienvenidas todos y todas otro miércoles más al Desafine, el programa de la Berriozar Irratia aquí en el dial 100.8, dedicado a la música rock en sus primeras dos décadas. Bueno, a partir de esta semana he decidido hacer un pequeño o gran cambio, digamos, en este programa aquí cada semana. Es decir, que he decidido sectorializar, por así decirlo, un poco el programa, el Desafine. Es decir, que cada semana trataré una música concreta, no como las semanas anteriores que he hecho, pues una mezcla de todas las músicas de las primeras dos décadas del estilo de música rock, sino vamos a sectorializar un poco para que sea un poco más específico y también un poco más técnico. Además, porque puede haber mucha gente que, por ejemplo, le gusta la música psicodélica y no le gusta el doo-wop o viceversa. Así que ya sabiendo de qué va el programa, puedes decidir si me vas a escuchar o no desde el principio. Vamos, si no te gusta la música, ¿para qué me vas a escuchar 2 horas? ¿Para escuchar solo la mitad de las canciones que te gusten y las otras no? Pues esta semana, concretamente, el programa va a ser de música psicodélica británica. Bueno, la inmensa mayoría de las canciones serán de música psicodélica inglesa, concretamente, puesto que canciones, grupos de música psicodélica que fuesen de otras naciones del Reino Unido, que no fuesen en Inglaterra, pues la verdad es que hubo muy pocas. Algunos grupos escoceses, pero poco más. La inmensa mayoría de los grupos del Reino Unido de música británica son ingleses. Y quiero empezar concretamente con algunos grupos. Con algunos grupos emblemáticos y clásicos de la música psicodélica británica, y luego casi todo el programa del Desafín aquí en Berriozar Irratia esta semana estará dedicado casi completamente a grupos muy poco conocidos o prácticamente desconocidos. Pero eso sí, quiero empezar con alguno de los clásicos, y vamos a empezar con el más clásico de todos los grupos de música psicodélica británica. Ellos son los Pink Floyd. Evidentemente es un grupo que todos y todas conocéis. Y aquí en la encarnación en la que vamos a escuchar a este grupo es en la encarnación principal, con Syd Barrett a la guitarra y voz, Roger Waters al bajo, Nick Mason a la batería y Richard Wright al teclado. O sea, la formación original que grabó los primeros singles, que grabaron los primeros singles y luego el primer LP, The Piper at the Gates of Dawn, antes de que David Gilmour sustituyese a Syd Barrett por problemas psicológicos del mismo guitarrista cantante. Y concretamente, la canción que os quiero proponer es el primer single que este grupo formó, que se llama Arnold Lane, single que ya obtuvo mucho éxito nada más salir, puesto que llegó en la posición 20ª de la clasificación general del Reino Unido, en el año 1966. Los tres grupos que, así se puede decir, que formaron, crearon el estilo de música psicodélica a mediados de los años 60 en el Reino Unido son los Pink Floyd, los Tomorrow, de los que luego vamos a escuchar una canción también, y los Soft Machine, en un estilo muy distinto del que hoy no os voy a proponer ninguna canción. Pues concretamente, Arnold Lane se puede casi atreverse a decir que es la canción más antigua de música psicodélica británica, y casi se podría casi decir que los Pink Floyd lo crearon, por así decirlo. Pues lo dicho, vamos a escuchar este tema, Arnold Lane, la pieza más antigua de la música psicodélica de todo el Reino Unido. Pink Floyd. Arnold Lane had a strange. On the wall hung a toy. Arnold Lane, Don't Do It Again. Bueno, el título de la canción es Arnold Lane, nombre y apellido de una persona. Con este single famosísimo y fabuloso empezó la música realmente psicodélica británica. Y una pequeña anécdota. Esta canción, escrita por el guitarrista cantante Syd Barrett, Arnold Lane, habla de una persona, supuestamente es una historia real, no se sabe por cierto si lo es o no lo es. Pues una persona que supuestamente debería ser un antiguo vecino de Syd Barrett cuando él era pequeño, que este vecino, pues una de sus aficiones a lo que se dedicaba era robar ropa interior, sujetadores y bragas femenina de los tendederos del patio de los edificios donde Syd Barrett vivía, y este tío evidentemente también, pues pensando que nadie le veía, iba robando la ropa interior de sus vecinas. Y Syd Barrett supuestamente le quiso dedicar esta canción que decías, Arnold Lane, don't do it again, Arnold Lane, no lo hagas otra vez. O sea, no le mangues la ropa interior a sus vecinas. No se sabe si es una historia real o se lo inventó, pero bueno, aquí empezó la psicodelia británica, nos podemos atrever a decir, pero vamos, empezó, pero en absoluto terminó. Puesto que además la siguiente canción también va a ser del mismo grupo de los Pink Floyd. La canción que os quiero proponer es todo un clásico de la música psicodélica para los y las que conocemos este estilo musical, pero la verdad es que es muy poco conocida para los y las demás. La canción que os propongo es una canción de casi 10 minutos de duración y es un instrumental, se llama Interstellar Overdrive. Y es un tema que los Pink Floyd solían hacer en directo, alargándolo a temas de en plan 15, 20, 25 minutos de duración. Y era, digamos, el tema de máxima improvisación lisérgica, cuando, vamos, más se les iba la olla en el escenario. Y decidieron, en su primer LP de estudio de Piper at the Gates of Dawn, hacer una grabación pues un poco más fina de este tema, que la verdad que en grabación de en directo era mucho mucho más potente y psicodélica, pero vamos, que aquí no nos vamos a perder nada. Vamos a escuchar de los Pink Floyd con su tema Interstellar Overdrive. We'll be right back. Estos serán los Pink Floyd con su tema muy largo, instrumental, Interstellar Overdrive, un clásico de la música psicodélica, profunda británica. Y ahora vamos a seguir con los primeros grupos de esta semana aquí en el Desafío, el programa dedicado esta semana, concretamente dedicado a la música psicodélica británica, aquí en Berriozar Irratia en el dial 100.8. Vamos a seguir con otro de los grupos clásicos que os quiero presentar en la más o menos primera media hora de estas dos horas semanales aquí. Vamos a escuchar los Tomorrow, que juntos con los Pink Floyd fueron uno de los poquísimos primeros grupos en empezar este estilo musical en el Reino Unido. Los Tomorrow, los Mañana, que concretamente solo sacaron un disco homónimo que se llamaba Tomorrow en el año 1967. Y luego se disolvieron, dejando de todas formas atrás un legado bastante importante en la música psicodélica antes de irse cada cual pues montando un grupo distinto o desapareciendo. Y sobre todo hay que destacar que este grupo incluía entre sus filas al guitarrista Steve Howe, que luego a partir de finales de los años 60 se convertiría en el guitarrista del emblemático grupo de música progresiva Los Yes. Pero ahora le vamos a escuchar en su esencia psicodélica a mediados de los años 60 con este tema que es el más famoso de su repertorio, que se llama White Bicycle, la bicicleta blanca, que es un tema que la verdad que vendió bastante en su momento tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos de América. Vamos a escucharlos Tomorrow con White Bicycle. did you have a rag doll? The only doll you've ever owned. Now I'll love you just the way you love that rag doll. Only now my love has grown. I love you. Bueno, ha habido un pequeño problema técnico de coordinación aquí en el estudio radiofónico de Berriozar y Ratia, o sea que os presenté una canción de los Tomorrow, White Bicycle, y sin embargo luego escuchamos una canción de los Deep Purple que estaba programada para venir unas cuantas canciones después, pero nada. Pues la canción que acabamos de escuchar es un tema de Deep Purple, concretamente la séptima y última canción de su segundo disco de estudio. El disco de estudio se llama The Book of Taliesin y la canción se llama River Deep Mountain High, un tema largo de unos 10 minutos de duración aproximadamente. De este disco, de este conjunto de Londres, los Deep Purple, famosísimos aquí en sus primeras grabaciones de música psicodélica antes de que dieran el salto a la música hard rock en el año 1970 con su cuarto disco de estudio In Rock. Y la canción que os decía que teníamos que escuchar antes, pues la vamos a escuchar ahora, así que no la vuelvo a presentar, nada, la canción que la que os presenté antes. La canción White Bicycle de los Tomorrow. Esta sí que era My White Bicycle, mi bicicleta blanca de los Tomorrow, un tema clásico de la música psicodélica. Y vamos a seguir con otro grupo clásico y un tema ultra clásico también de este estilo musical, de la música psicodélica británica. Vamos a escuchar una canción de los Traffic, grupo liderado por su teclista y organista eléctrico Steve Winwood, que es uno de los teclistas más importantes de la de la música rock en general, no solo evidentemente de la música psicodélica. Y la canción concretamente que os quiero proponer es la primera canción de su primer disco de estudio. El disco se llama Mr. Fantasy, grabado con la Island Records y salió en el año 1967, en diciembre concretamente del 67, poco antes de Navidad. Vamos, para celebrar una Navidad psicodélica sacaron concretamente este disco. La canción se llama Heaven is in your mind, el paraíso está en tu mind, en tu mente. Y es la la canción que más copias vendió de este conjunto inglés de Londres, concretamente de música psicodélica, Los Traffic. Vamos a escuchar Heaven is in your mind. Estos serán los Traffic con su tema hiper famoso Heaven is in your mind. Y vamos a seguir el programa de aquí, el desafío de esta semana, con el último tema de famoso de que os voy a proponer este miércoles. Ellos son los Zombies, evidentemente, un grupo de Londres también liderado por su teclista Rod Argent, que luego, después de los Zombies, formó el grupo Argent, que, o sea, el grupo tenía el mismo apellido, el mismo nombre que su propio apellido, que era un grupo de música progresiva famoso, además, de los años 70, muy centrado en el teclado. Pero aquí le vamos a escuchar en su versión psicodélica de finales de los años 60, y concretamente os quiero proponer el single que más copias vendió de este conjunto. El single se llama Hung Up on a Dream y está en su último disco de estudio, que se llama Odyssey and Oracle, que se editó a finales del 1968 y está considerado, no erróneamente, como el mejor disco de la discografía de este grupo, Los Zombies. Cosa particular, además, porque a menudo el último disco de un grupo suele ser el peor o uno de los peores. Normalmente los grupos se disuelven y cuando se disuelven el último disco que sacan es algo bastante basurilla. Pues aquí no, todo lo contrario. El último disco ha sido el más rebuscado, el más elaborado y el mejor conseguido de este conjunto de Londres de música British Invasion psicodelia. Vamos a escuchar a los Zombies con su tema Hung Up on a Dream. Este tema hiper famoso de música psicodélica, Hung Up on a Dream, de los Zombies, concluimos, por así decirlo, la primera parte de esta semana, aquí en el Desafío, en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8, el programa esta semana dedicado a la música psicodélica británica. Concluimos, como se estaba diciendo, la primera parte centrada en temas famosos o de grupos cuanto menos muy conocidos dentro del ámbito, evidentemente, de la música psicodélica, porque me imagino que la inmensa mayoría de vosotros y vosotras que estaréis escuchando el programa este miércoles no conocéis ninguna de las canciones que os he puesto yo, que os digo siempre, va, famosísimo, hiperfamoso, hiperconocido, bueno, claro, dentro del ámbito de este estilo musical, de la música psicodélica, evidentemente. Pues ahora vamos a pasar, sin embargo, a los grupos que no los conoce ni Dios. Vamos a empezar concretamente con un grupo que se llama Curiosity Shop. Shop escrito con dos P's y E, que es un juego de letras, porque al final en inglés se pronuncia igual shop. O sea, la tienda de las curiosidades. Es un grupo que grabó un solo single, el que vamos a escuchar ahora. En el noviembre del año 1968 sacaron un single con la Deram Records que contenía en la cara A la canción que vamos a escuchar, Baby I Need You, y en la cara B una canción que se llamaba So Sad, muy triste. Pues este disco lo sacó la Deram Records y al cabo de pocos meses, viendo que no vendía nada, cero en absoluto, pues la Deram, la misma casa discográfica, decidió reducir de forma drástica y radical el precio de este single para ver si es que conseguían vender algo más, y no lo consiguieron. Pues empezar a vender este disco por la miserable cantidad de 6 shillings, lo que corresponde a 35 pence, 35 céntimos de esterlina inglesa, que por un single de 45 revoluciones es una cantidad de dinero miserable. Pues no se vendió ni tan siquiera así, y el disco se retiró del mercado y el grupo abandonó completamente el mercado musical y se dedicarían, pues evidentemente, a cualquier otra cosa. Y la curiosidad es que hoy en día una copia de las poquísimas copias que se vendieron en su momento en 45 revoluciones de este vinilo, comprado por eBay de segunda mano o donde sea que lo podáis encontrar, cuesta más de 1.000 euros, puesto que es una cuestión de coleccionismo puro y duro musical, y copias se vendieron poquísimas y se retiró todo del mercado para fundir el vinilo y volver a reciclarlo. O sea, este disco ya es para coleccionistas más que frikis y más que forrados, además. Vamos a escuchar este tema de los Curiosity Shop, Baby I Need You. Bueno, ha habido un pequeñísimo problema técnico, pero no os preocupéis, o sea que hemos empezado con una canción que no era, y ahora sí que vamos a escuchar el tema, como os he dicho, de este grupo que no conoce ni Dios, que se llama los Curiosity Shop, Baby I Need You. I'm not Pues la verdad que habría que preguntarse por qué este grupo no triunfó, porque tenía todas las papeletas como para hacerlo. La verdad que este tema de los Curiosity Shop Baby I Need You, es un temazo de música psicodélica muy potente, muy fuerte y muy rockera también, bastante agresivo la verdad. Pues hombre, la verdad es que igual como había tantos y tantos y tantos grupos de música psicodélica en su momento, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos de América, es que todos no podían triunfar, incluso que fuesen muy buenos. Y vamos a pasar ahora a un cantante que se llama Al Stewart. Es un cantante escocés que mezclaba la música rock folk con la música psicodélica, un poco como por la línea de lo que hacía Donovan, solo que Donovan vendía millonadas de singles y Al Stewart no vendía prácticamente nada. Vamos a escuchar su primer disco de estudio, grabado también con la Deran Records, como el grupo de antes, que contenía en la cara A la canción The Elf, el elfo, y en la cara B la canción que vamos a escuchar concretamente ahora, que se llama Turn into Earth, lo que significa conviértete en tierra, que es una versión del imprescindible grupo Yardbirds, grupo de música British Invasion, famosísimo en su momento, evidentemente uno de los grupos más importantes de la British Invasion después de los Beatles y de los Rolling Stones. Y concretamente, además, este single está producido nada menos que por el guitarrista de los Yardbirds, Jimmy Page, que luego se convertiría evidentemente en guitarrista de los Led Zeppelin en el año 1969. Pues aunque fuese una versión de un tema famosísimo y muy famoso, o sea, famosísimo en su momento, y con una producción de elite hecha por el guitarrista de los mismos Yardbirds, pues este cantante de música folk rock psicodélico escocesa, Al Stewart, no tuvo el éxito que se habría esperado y que le habría gustado tener. Pero vamos a escuchar este tema, Turn into Earth. Darkness of my day. Un tema muy cálido, muy psicodélico, muy bonito, muy relajante, este de Al Stewart con su tema Turn into Earth, otro tema muy bueno y que desafortunadamente no vendió casi nada a nivel discográfico, tuvo muy poco éxito, vamos, ningún éxito a nivel de ventas, y seguimos con otro grupo del mismo palo. Se llaman Garden Odyssey Enterprise, o sea, la nave espacial de la Odisea en el jardín, un nombre muy extraño para este grupo de música psicodélica. Y sacaron muy pocos singles, ninguno vendió, como los grupos que os estoy presentando ahora. Y la canción que os quiero proponer concretamente es una canción que sería la cara A de su segundo single, de su segundo 7 pulgadas a 45 revoluciones, que vio la luz a finales del año 1969. La canción se llama Sad and Lonely, triste y solo. Y en la cara B contenía Sky Pilot, el piloto del cielo. Sky Pilot concretamente era una versión del grupo Animals, y Sad and Lonely, la canción que vamos a escuchar a continuación, era una canción producida por el mismo Graham Goldman, que luego se convirtió en miembro del grupo de música hard rock progresivo Los 10cc, 10cc's. Pero en su momento solo era un productor y escribía canciones por cuentas ajenas, así que no era tan famoso como en los años 70. Es un grupo de Manchester el que vamos a escuchar, y tenían un sonido muy peculiar. Perdonad la voz, se ha ido un poco. Un sonido muy peculiar y muy oscuro, muy profundo. Pues vamos a escucharle. Este Garden Odyssey Enterprise con su tema Sad and Lonely. Thank you. Sad and Lonely, triste y solo, es el tema de los Garden Odyssey Enterprise. Y vamos a seguir con otro grupo de música psicodélica británica, aquí en el Desafine, como cada miércoles, aquí en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8. Vamos a escuchar dos canciones seguidas, concretamente, que serían la cara A y la cara B del mismo single. El grupo que os voy a presentar se llama Fairy Tail, un cuarteto que en el año 1967 firmó un contrato con la Derham Records, una rama de la Decca Records, dedicada solo a la música rock psicodélica para el Reino Unido. Y sacaron dos singles, ninguno de los dos vendió y se disolvieron al año, después de menos de un año de firmar con la Decca Records. Concretamente os voy a proponer el primero de sus dos singles que grabaron en junio del año 1967, que contenía en la cara A las dos canciones, que es la canción primera que escucharemos, que se llama Guess I Was Dreaming, supongo que estaba soñando. Y la segunda canción que escucharemos, que es la cara B, que se llama Run and Hide, corre y escóndete. Y tal vez, pues, otras semanas en otro programa dedicado a la música psicodélica, escucharemos el segundo single sin éxito de este grupo, que se llama Fairy Tail. Thank you. doesn't seem right. Oh, why don't you go on and fight? Then you won't hurt your pride. Bury your head in the sand. I might even give you a hand. Why don't you run and hide? Why don't you run? Estas dos canciones seguidas de los Fairy Tale, I Guess I Was Dreaming, en Run and High, en la cara B de este single del año 1967. La verdad que la primera de las dos canciones, la cara A, la que se supone que tenía que vender, por lo menos, era muy buena, y la cara B pues era un poco flojilla. Esta última canción que hemos escuchado tampoco es que fuese gran cosa, aunque la primera sí que era la canción potentorra, por así decirlo, la canción que la casa discográfica se pensaba que podía tener algún... la posibilidad de vender, y sin embargo no tuvo ninguna. Bueno, posibilidades tuvo muchas, pero éxitos reales ninguno. Y vamos a seguir con otro grupo. Ellos se llaman The Accent, El Acento. Un grupo que originariamente se llamaba Blue Blood Group, el grupo de sangre azul, que es originario de la ciudad de Yorkshire. Pues este grupo se mudó a Londres, se cambiaron de nombre a The Accent, como os he dicho, y empezaron a hacerse bastante famosos en los círculos de música psicodélica de la ciudad de Londres y alrededores. Pues, que grupos de música psicodélica en Londres en su momento había cientos, había muchísimos. Pues por eso empezaron a ser famosillos, hasta que una casa discográfica muy pequeña les dio la posibilidad de grabar su primer single, y que fue también el único single de este conjunto, que el single contenía en la cara A la canción Red Sky at Night, que concretamente es la canción que os voy a poner ahora, y en la cara B Wind of Change. El single no vendió nada y el grupo se retiró, así de claro. Vamos a escuchar Red Sky at Night de los Accent. eran los Ascent con su tema Red Sky at Night, Cielo Rojo por la Noche. Y ahora vamos a pasar, os voy a presentar dos grupos no seguidos, pero dos grupos que van a un poco interrumpir el hecho de estar escuchando grupos poco conocidos. Pues no vamos a escuchar ningún clásico de la psicodelia, pero unos grupos que en su momento consiguieron vender algo, aunque no tanto, no lo suficiente como para hacerse un nombre en los clásicos de la música psicodélica. Vamos a empezar con el primer grupo, que se llama The End, El Fin, que sacó un único disco de estudio que se llama Introspection, además producido por el mítico bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, que los descubrió en un conciertillo en un local y les gustaron tanto este grupo que les produjo su primer disco y los primeros singles y se los llevó nada menos que de gira en todo el Reino Unido con los mismos Rolling Stones cuando los Rolling Stones estaban de gira con el disco Their Satanic Majesty's Request, que es el disco de música más psicodélica de este conjunto británico famosísimo del rock. Pues y a pesar de tener una producción tan buena del bajista de los Rolling y de irse de gira con los mismos Rolling, solo tuvieron un single de éxito, que es concretamente el single que os quiero proponer ahora, que se llama Shades of Orange, que llegó a la posición quinta de la clasificación general del Reino Unido. Y después de dejar la gira con los Rolling, pues no consiguieron volver al éxito de antaño. Pues vamos a escuchar este tema, Shades of Orange, de los End. There he stands in shades of orange light to chase away the evils of the night. People came to worship in the flame and build the serán los End con su tema Shapes of Orange. Y vamos a seguir, como os dije poco antes, con otro grupo que vendió bastante en su momento. Es un grupo escocés de la costa este, de la costa oeste de Escocia, y concretamente de la ciudad de Glasgow, una ciudad muy industrial, y ha sido uno de los mejores grupos de música escocesa, de música psicodélica escocesa. Sacaron 7 singles y ningún LP antes de disolverse, y concretamente el primer single fue el que más vendió de este grupo, que los descubrió Andrew Oldham, apellido curioso que significa jamón viejo. Pues Andrew Oldham, en el periodo en que los descubrió, era el productor de los mismos Rolling Stones. Pues los descubrió, les gustó mucho y les hizo grabar este primer single que vamos a escuchar a continuación, grabado en la Decca Records, nada menos que en la Decca, y producido por él mismo, que llegó a la posición trigésima, posición número 30 en la clasificación general del Reino Unido. Después de este buen éxito de venta, grabaron otros 6 discos con la misma discográfica del mismo Andrew Oldham, una discográfica pequeña que se llamaba Immediate Records, y pues ninguno de los otros 6 singles consiguió obtener el éxito de ventas del primer single, hasta que el grupo finalmente se disolvió. Hoy en día todos sus 7 singles, es decir, 14 canciones, están reeditados con la Andrew Oldham Records, o sea, es decir, la Immediate Records, en un CD que dura poco más de 30 minutos, donde vienen esas canciones y además unas canciones inéditas que se grabaron, que son unos cut-off, o sea, canciones que se grabaron y que se decidió en su momento no editar en vinilo, en formato analógico en aquel entonces. Pues vamos a escuchar 2 canciones seguidas, concretamente sería la cara A y la cara B de su primer single, o sea, su primer 45 revoluciones de este grupo, Los Poets, Los Poetas, como os dije, que las 2 canciones se llaman In the Tower, en la torre, y la segunda canción se llama That's the way it's gonna be, esta es la manera en la que va a ser, del año 1960, Los Poets. Watch your master. something we can't decide. We can only wait and see. That's the way it's got to be. That's the way it's got to be. Serán los poetas con su primer single de estudio. Como os dije, cara A y cara B hemos escuchado, y vamos a seguir con el programa dedicado esta semana a la música psicodélica del Reino Unido británica aquí en el Desafina, el programa de las primeras dos décadas de música rock aquí en Berriozar y Ratia en el dial 100.8. Vamos a seguir este miércoles aquí con otro grupo muy poco conocido. Ellos son los Virgin Sleep, es decir, el sueño virgen. Un grupo que se formó en el año 1966, un cuarteto concretamente, que estuvieron tocando durante solo dos años antes de disolverse, dejando un legado de tan solo dos singles, dos 7 pulgadas con la Derham Records. También la Derham, la verdad es que se llevaba muchos de los grupos de música psicodélica británica. Muchos de los grupos de aquel entonces estaban grabados con esta casa discográfica muy importante, la Derham, que duró menos de 10 años, pero que tiene en su lista de grabaciones algunos grupos importantísimos de la música British Invasion, pero sobre todo la música psicodélica británica. La Derham, como os dije antes, era una rama, la rama británica de la música rock de la Decca Records, que normalmente se centraba más en la música clásica y en el jazz, pues para no ensuciar su nombre con la música rock y psicodélica, pero viendo que la música psicodélica vendía mucho, pues lo que decidió la Decca Records fue abrir otra rama, de forma que los que compraban los discos de música jazz y de música clásica no sabían que la Derham también era de ellos, y así no se molestaban tanto en saber de que la música psicodélica, música que ellos, la inmensa mayoría, por lo menos de ellos y ellas, consideraban que no fuese música o que fuese música de segunda, pues no se grabase con una de sus discográficas favoritas. Pues así las cosas. Vamos a escuchar concretamente, bueno, he divagado un poco, una canción que se llama Secreto, de este grupo Virgin Sleep. Como os estaba diciendo, un cuarteto que solo duró dos años, desde el 66 hasta el 68, y grabó dos singles. El primero, Love, con unas melodías muy de la India, muy orientales. Y el segundo, como os he dicho, a finales del año 1968, dos meses antes de disolverse, este segundo single, esta cara A de su segundo single, Secret. Yeah. El Sueño Virgen, este cuarteto de Virgin Sleep con este tema Secret, secreto, que desafortunadamente no tuvo éxitos de venta a pesar de ser una canción muy buena de música psicodélica muy suave, la verdad que esta canción. Y ahora os voy a proponer uno de los grupos de música psicodélica mejores dentro del ámbito de los grupos que vendieron poco o prácticamente nada. Es un grupo hoy en día muy influyente dentro de los círculos de música psicodélica que consiguió vender, pues a partir de los años 90, cuando las personas que somos amantes de la música psicodélica, pues hemos empezado un poco a redescubrir joyas perdidas en los archivos de las discográficas que no vendieron en su momento, pero tenían todas las papeletas para hacerlos. Estoy hablando de los Attack, el Ataque, un grupo en el que tocaba además el guitarrista John Duquesne, que John Duquesne se hizo luego internacionalmente famoso a principios de los años 70 por ser uno de los miembros fundadores del mítico grupo de música hard rock progresiva, los Atomic Rooster, grupo del que os propuse dos canciones aquí en las semanas anteriores. Pero ahora le vamos a escuchar en su primera encarnación como músico, aquí tocando las seis cuerdas con este grupo de Attack, que es un grupo que se formó en Londres y estuvieron tocando tan solo dos años, desde el año 1966 hasta el 68. Grabaron bastantes singles con la Decca Records, con la Deram Records, con la misma casa discográfica, y ninguno de ellos vendió. Luego el contrato con la Deram se acabó y se fueron a una pequeña casa discográfica que se llamaba Lion Records, y sacaron otros dos singles que tampoco vendieron y ya está, y se acabó su historia. Luego John Duquesne formó los Atomic Rooster y el resto ya es historia. Hoy en día toda su discografía, tanto los discos grabados con la Deram Records y los dos singles grabados con la Lion Records, se vuelven a editar tanto en edición en compact disc como en edición en vinilo de 180 gramos, un recopilatorio que recompila todos sus singles. Y os quiero proponer la canción que tal vez sea la que más copias vendió relativamente hablando, que se llama Color in My Mind. Es el tercer single grabado con la Deram, evidentemente en el año 1967, en febrero concretamente, y llegó a la posición 42 en la clasificación general del Reino Unido. Vamos a escuchar Color in My Mind, color en mi mente, de los Attack. Colors on My Mind es el grupo muy bueno, Los Attack, grupo donde tocaba el guitarrista John Duquesne. Y ahora vamos a pasar a una cosa muy, muy peculiar. Pues es otro grupo de la música psicodélica británica que vendió muy poco o prácticamente nada en su momento. Ellos se llaman Nirvana, como el grupo de música grunge liderado por Kurt Cobain de los años 90. Evidentemente, aunque su música, por supuesto, no tiene en absoluto nada que ver con los Nirvana de Seattle. Este grupo ya en su momento vendió muy poco. Solían ser teloneros de otros grupos de segunda calidad. Pues vendieron muy poco en los años 60, significaron ya muy poco en su década. En los años 70 significaron menos aún, en los 80 significaron nada, y en los 90 se les tendría que haber olvidado por completo, porque además, sinceramente, como músicos son pésimos y su música es de ridícula calidad, o sea, son realmente, vamos, una porquería total. Pues, ¿qué pasó en los años 90? Que como tuvieron la suerte, de por casualidad, de compartir el mismo nombre, Nirvana, que el famosísimo grupo de lo liderado por Kurt Cobain, como os dije, de música grunge, cuando los Nirvana de Seattle, de los Estados Unidos, estallaron junto con todo el movimiento grunge de los Soundgarden, Pearl Jam, etc., pues este grupo empezó a vender, porque realmente en los años 60 no vendieron nada. Empezó a vender, puesto que la gente se iba a las tiendas de discos y veía Nirvana y se imaginaban evidentemente que se tratase de Nirvana los otros, los famosos. Y llegaban a casa, se compraban el CD o el vinilo, y llegaban a casa con una decepción tremenda cuando se encontraban con esta cagada de disco que vamos a escuchar a continuación, porque la verdad es que es una porquería total. Y este ha sido un movimiento, una estrategia de la casa discográfica que volvió a reeditar a principios de los años 90 dos discos, este, el primero y el segundo disco de los Nirvana, cuando vio que los Nirvana americanos vendían sin poner en la carátula del disco ninguna explicación que dijera, mirad, esto no son los otros. Fue un movimiento comercial hasta que la Sub Pop, bien, la casa discográfica de los Nirvana de música grunge, viendo lo que estaba pasando y que las decepciones que se estaban llevando algunos y algunas compradores y compradoras que llegaban a casa y tenían un disco que era de otro grupo, pues les impuso, de cierta forma, pues que a los Nirvana, a los otros, pues que indicase por lo menos en la portada del disco que se trataba de un grupo de música psicodélica británica y no de los otros, cosa que está hoy en día muy bien. Pues vamos a escuchar concretamente la canción que sería la canción de apertura de su primer disco de estudio, grabado en el año 1967 con la Island Records, que se llama Wings of Love. Es una canción malísima, la verdad que sí, pues. Es que la verdad que son malas todas las del disco, así que tampoco me daba mucho para elegir. Vamos a escuchar a los Nirvana con su tema Wings of Love. Little swallow in the sky, permit me to entice you with a bargain. I will give you all my sweets, a comic book, a clock that sings, if you will let me have your lovely wings. Silver aeroplane above the clouds, I will shoot you down with gun and bow and arrow. So come down to our front lawn right away with all your things, and let me take away your mighty wings. He wants to be in love, he wants to be a butterfly, and he is flying high. Lovely angel in my dream, I saw you in the sky today. You're rejoicing, it's the harps and all the bells and all the rings. If I am good tomorrow, will you let me have your wings? He wants to be in love, he wants to be a butterfly. Estos eran los Nirvana de música psicodélica. La verdad que en sí, lo que es solo la parte musical, los instrumentos, tampoco está tan mal. No es ninguna maravilla, evidentemente. Los recursos técnicos de estos músicos no son muy elevados, pero tampoco están tan mal. Y además, pues el tipo de efectos que utilizan y no es tan, no es nada del otro mundo, pero tampoco está tan mal. Lo que realmente la caga en este grupo es el cantante, que no consigue controlar su voz en los puntos más agudos cuando intenta hacer una especie de falseto, que tampoco es un falseto, pues intenta como agudizar su voz y no lo consigue porque no le dan las cuerdas vocales. Y habría sido mucho mejor si este cantante, pues viendo sus limitaciones, hubiese dicho, vale, pues a esto no llego, no lo hago, ya está. No habría estado tan mal, pero como se intentó hacer algo que no le daba, pues la cagó. Y este es el resultado. Pues un single, una canción, Wings of Love, de los Nirvana, que habría podido ser una canción de un grupo secundario de la música psicodélica, gracias a su cantante, se ha convertido en un fracaso de la música psicodélica. Y vamos a escuchar ahora la penúltima canción de esta semana, aquí en el Desafina, el programa dedicado a las primeras dos décadas de la música rock, aquí en Berriozarri Ratia, en el dial 100.8. Esta semana, evidentemente, dedicado a la música psicodélica británica, por si no os habéis enterado aún. Y vamos a escuchar un disco, una canción, perdonad, de un disco que se llama 23rd Turn Off. Es decir, la vigésimo tercera ronda, quiere decir. O sea, la ronda número 23. Me estaba liando yo un poquito con el inglés, cosas que pasan. Este es un grupo que evolucionó de un grupo de música British Invasion estilo primeros Beatles, que se llamaban Kinkbus, un nombre un poco particular, así sin vocales, Kinkbus, que grabaron tres singles que no vendieron mucho, pero tampoco demasiado poco. Y tras el éxito que tenían, pues la Derham Records les dio una posibilidad de grabar en sus, de firmar un contrato con ellos y de cambiarse el nombre a 23rd Turn Off. Se cambiaron el nombre y empezaron a tocar música psicodélica cuando este estilo musical durante el año 65, 66 y 67 estaba en completo auge en el Reino Unido. En los Estados Unidos de América se cambiaron el nombre a 23rd Turn Off, no me está saliendo hoy el inglés en este momento. Y sin embargo no consiguieron ningún éxito de venta y se retiraron del mercado discográfico. La canción que os quiero proponer ahora se llama Michelangelo, que es su primer single, que de la cara A, que en la cara B contenía la canción Leave Me Here. Como os dije, ninguna de sus canciones obtuvo éxito de venta y después de menos de 2 años de grabaciones con la Derham Records se retiraron del mercado discográfico. Pero vamos a escuchar este tema, Michelangelo, de los 23rd Turn Off. I read the books I Michelangelo en inglés, o Michelangelo en italiano, o Miguel Ángel en castellano, como se quiera decir, este tema vendió muy poco, este tema de los 23rd Turn Off, desafortunadamente, porque era muy bonito, la verdad que sí. Y ahora pasamos, concluimos el tema con un tema de los Warm Sounds, los sonidos cálidos. Es un dúo formado por Barry Hasbard al bajo, guitarra y voz, evidentemente se intercambiaba o tocaba el bajo o la voz, evidentemente, y Denver Gerard a la guitarra y voz, que tuvieron un single de buen éxito de venta que se llamaba Birds and Bees, que llegó a la posición 27 de la clasificación general del Reino Unido y llegó primera en la clasificación de Radio London, Radio Londres, que era la más importante de las radios piratas de la música psicodélica en Londres. Quiero recordar que el movimiento de radios piratas en los años 60, sobre todo en Inglaterra y especialmente en Londres, fue sobradamente elevado. Había decenas de radios piratas que se colaban en los diales, en diales libres en el Reino Unido y especialmente en Londres. Y Radio London era la más importante de ellas. Además, el grupo famosísimo The Who, que en su primera fase, antes de Who's Next y de los temas más progresivos, tocaba música psicodélica, en su disco Who's Next, que es un disco completamente dedicado en cuanto a letras a las radios piratas que había en aquel entonces en el Reino Unido y en Londres, pues en una de sus canciones hacen una referencia a este grupo que vamos a escuchar a continuación, que se llama Warm Sounds, y concretamente a esa canción Birds and Bees. Pero ahora, como a mí me gusta llevar la contraria, no os voy a presentar esa canción de la que tanto os he hablado ahora, sino que os voy a presentar otra canción de este grupo, de los Warm Sounds, que se llama Night is a Coming. Es una canción que no vendió, es un single que se sacó posteriormente a ese single de buenas ventas que se llamaba Birds and Bees. Es un single que apareció en el año 1969 y que no consiguió el éxito de venta esperado. Pues con este single nos vamos, de los Warm Sounds, un tema muy bonito, muy particular, además, de este grupo muy bueno, y espero que el programa de música psicodélica británica, aquí en el Desafine, en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 de esta semana, os haya gustado. Le agradezco a Leti la participación en control, como cada semana, y nada más. Hasta la semana que viene. ¡Agur!